espacio, chico barra plateano, posta rojo, tierra, pelo rojo, pelo pelado, danza, cruza fondo, cruza bicho, fobia, vino, culo, mano, que fuego, somos insultos, son mi juego, fiesta, plata, viejo, Navidad, maestro, estoy infierno. Así comienza el programa número 74 de La Gatera, que te invito a definir en el día de hoy la palabra espejo. Mírate y fíjate. Hoy además toca Minoría Activa, legendaria banda de hardcore. Mucho volumen hoy en La Gatera. De La Gatera, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. El 74 es la gente negra, así que vamos, negra. El programa va dedicado a nuestra productora y demás, a todos los marroncitos, la negra. Sí, a mí me está pegando el cura plus. Te digo que en este momento estaría como saliendo eyectada hacia el más allá de la estratosfera con el cura plus. Bien. Estoy para irme a la Moon Park. ¿Quiénes son? Estás acá, amiga, estás acá. Ah, bueno. Estás de pie. Me hiciste bajar, listo. ¿Cómo le va a usted, doctor? A mí ¿todo muy bien? Sí, todo bien, tranquilo. Bueno. ¿Vos? ¿Qué onda? Y acá andamos. Sobreviviendo una gripe, ¿no es cierto? Me falta la grilla, por favor. Acá hay una. No, ah, bueno, acá tengo. Listo, tranquilo. Bueno, están todos tuneados. Están todos tranquilos. Con el Tinder, con el Happen, con el Grindr. Están todos ahí, no me dan bola. No nos miran. Bueno, escúchame. Pasamos rápidamente a presentar a nuestro equipo magnánimo de producción. En la operación técnica y en los controles está el señor Matías Sebastián de Los Laureles. Valerio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, amiga, bien. Qué bueno que estás recuperada. No, pasó el malón. Me pasó ni en pedo. Te estoy diciendo, en este momento es como que me tomé dos rolas y estoy así como, me está pegando todo, estoy así tucu. No puede tomar alcohol entonces. No estoy tomando alcohol. No en este momento, ¿no? No, at this moment, no. Bueno, ¿quién más está? Tenemos también a nuestra productora de contenidos, community manager, negra. Y fotógrafa, y la negra. Negra, María Emilia Silva. Muy buenas Roma noches. Bellaneda. Buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente. Cada vez la voz le sale más limpia, ¿vio? Sí, divina. Dicen. Sí. Estamos en la cuenta regresiva porque la negra se nos va a hacer una cobertura especial al viejo continente, ¿o no? Sí, se va a Rusia. Sí, a Rusia. A Rusia. ¿Por qué Rusia, boluda? Es raro, esta chica Ibiza? Es rara. Ibiza, fiesta, boluda. Por el frío, te cabió. Te vas de acá, qué horrible. Te quejas. Acá te quejas. Allá no, allá te encanta. No, también se queja para mí igual. Reídice, hay algo mame. Que le gusta. Y dije, mame, que no quiero que se me vaya. Y hablando más? De Yiddish mames. Que no se vaya. Que no se vaya. Justamente se fue el Yiddishman. Devuélveme el judío, por favor. Que vuelva. Ay, está, muy buenas noches, el señor Tomás Fortín. No me voy a ningún lado, no se preocupen. ¿Cómo le va? Muy bien, excelente, ¿ustedes? Bien. Ay, qué lindo. Está cada vez, tiene más pelo, ¿eh? Parece, ¿no? Sí, usted está engaño. Con la jalea ¿Florece real. ¿Florece usted también? florece, ¿no? Es la, la primavera. Ah, claro, mirá, claro. La primavera. ¿Cuándo empieza? ¿Hoy empezó la primavera? No, todavía no. Todavía se está despidiendo el invierno. Y también lo tenemos a nuestro editor estrella, el Caca King de este equipo radial, el señor Emma Rasri. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Caca King? Bien, fantástico. Estás echando una melena tipo Ruggeri en los 80, me va parece. Va tirando al Conejo Tarantino. Al Conejo Tarantino. En el 78. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que eso suceda? Hasta que me echen del laburo. ¿Pero por qué no se hace una cresta, señor? O que me echen ustedes de acá. No. Tonera, de bragueta. Estamos más cerca de chuparte la oreja que de otra cosa. Y también no está... tiene límite. No. Y también está nuestro musicalizador presente en el día de hoy. El rey del curiosidato, el trosco del grupo... El señor Esteban Paul, que no está acá, obvio, mirá, que está fumando un cigarrillo afuera porque él no puede dejar de hacerlo. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo y por todos los lugares por donde él se quiera meter, está mi amigo personal, el doctor Lautaro Laurita Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. ¡Ay, aplausos! Muchas gracias. Y esta gran mujer, esta gran amiga que me acompaña en la salud, la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Totalmente, ¿sabes que sí? Sí, sí, por supuesto, amiga. María Nele, muy buenas noches. Pues, gracias. Bueno, acá estamos, es lo que hay. Programa número 74 de La Gatera. La palabra, sí. Es la palabra espejo. La palabra definir, la palabra espejo, espejito, espejito, piringa, piringa, chinga. Así que bueno, nos metimos a andar y a caminar este terreno sobre la palabra. ¿Quién no se ha visto alguna vez en el espejo y se ve como desastre? Hay veces que yo me despierto y me veo en el espejo y digo, hoy estoy buena. Hoy estoy buena. Hoy me doy. Y hay veces que yo me despierto y digo, qué gorda despenestradora de sí misma que estoy. Viste, ya con un pedazo de cara colgando, el pelo, a veces el maquillaje en el pómulo, abandonada. Es como algo muy particular la relación que cada uno tiene con el espejo. Sí. A mí me pasa que en mi casa no tengo un espejo grande, entonces cuando me pongo de repente algo nuevo, sí, estoy medio que cartoneando espejo por cualquier vidrio que aparece. Cartoneando espejo, boludo, lo quiero. Me cuesta mucho. Así que bueno, si usted tiene una experiencia en particular con el espejo, yo le recomiendo lo siguiente. Comuníquese al 4864-0489 o vía Facebook a facebook.com/lagatera887. Ya están los chicos de Minoría Activa, que hoy se viene enchufado como nos gusta, porque nosotros somos así como somos, sí, una cosa extraña, una cosa loca. Entonces, invitamos a los chicos de Minoría Activa. Está Moncho acá charloteando, dando vuelta en el patio, conociendo, que ya lo conoce seguramente, FM La Tribu, y bueno, y hoy estamos todos los que tenemos que estar. Sí, totalmente. Hoy programón. Hoy se rompe todo. Yo no sé si alguna vez vino una banda así tan... A la gatera. Una onda... Hemos tenido la grasa. Pero la grasa era otra onda. ¿Viste? La grasa... Quiero recordar que La Gatera lleva 5 bateristas desnudados a vivo. ¿Redoblamos la apuesta el día de hoy? ¿Qué decís? Uy, yo no sé. Yo tampoco sé, la verdad. Vamos a ver qué va a pasar. Hay que ver. Bueno, hoy se puede, capaz que se puede desnudar otro integrante que tenga ganas, si no sea el baterista. En fin, bueno, vamos a ver. Cosas que hay que decir antes de irnos a escuchar el primer tema, que nos puedes escuchar retransmitidos por radiodesalón.com este miércoles de 11 a 13. Exactamente. Y que también tenemos una cuenta de Instagram, es @lagateraradio, y ahí también podés ver fotitos, cositas que vamos poniendo. Y otra cosa, una noticia hermosa para nosotros. Llegamos a los 1000 me gusta en Facebook y mostramos una teta. Así que si querés ver una teta. Una. Arde, papi. Por ahora una. Cuando lleguemos a los 2000, las dos juntas, pero ya sin Snapchat. Sale pezón y nos jugamos a que Mark Zuckerberg me Zuckerbergue en la secuencia y me quiera venir a cerrar y la contra de tu madre. Pelotudo. Ahí lo tenés, el pelotudo, exactamente. El pelotudo, bueno, pará. ¿Nos vamos a escuchar una música nos o vamos querés a escuchar decir una... algo más? Yo no quiero decir nada más. Bueno, listo. No. La primera canción que vamos a escuchar es un tema de Iron Maiden y el tema se llama... Dream of Mirrors. Despertate, amigo. Perdón, pensé que ibas vos. ¿Pero qué onda? I'm not afraid to dream. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. La palabra espejo me hace acordar a Trueque, porque los hijos de puta de los españoles le daban unos espejitos a los pobres indios. Eran unos hijos de puta. Conocimiento es lo único que te va a salvar. El afecto también. Perdón, el conocimiento no solamente es científico, el conocimiento no siempre es académico, el conocimiento es sobre la vida misma, sobre el contexto, sobre el manejo hasta de las emociones. Eso es conocimiento, ¿entendés? No me venga con que conocimiento es saber quién es Foucault, quién arde. Moronga es Eric Fromm y la arde. Concha de la lora, de puta. Baja, me toca el pirunchín. Te digo, mejor. Y hacemos de parodo. Sentate, no, chicos, boludo, no me rompa. ¿Querés su pista? No, te sentés arriba. No, me voy a sentar pista de María. Vení, no me voy a sentar pista de María. Vení, pista de la tía María. Bueno, ¿cómo está el Toto? Bien, ¿ya lo entregó el Toto? Estoy guardándolo para alguien muy especial. ¿A usted le gusta, Dedito? Estoy guardándolo para alguien muy especial. Y ya llegó ese ahí en especial. Contale la tía María. ¿A vos te gusta el dedito ahí revoltoso? No me pagas para hacer vergüenza. Me encanta cuando se empieza a sonrojar el muchacho. Che, no, me pesás. Te pido que te pares. Gracias. Bueno, hola. Bueno. Definimos la palabra espejo en la que nos toca. Está pegando el curaplus, chicos. Eso es real. El curaplus me tiene el corazón. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, fue que yo estaba upa tuyo y taca, taca, taca. No, boludo. ¿Cómo? A vos te gusta, boludo. A vos te gusta que te agarren a vos, boludo. Arde, papi. A los chicos como vos yo los reconozco a simple vista. A ver, ¿cómo, qué son? ¿Qué es un chico como yo? Mirá, te la das de intelectual. Ajá. Te la das de abierto. Sí. de la edad de judío, de judío que te fuiste a hacer todo eso. Te la das de gentleman, sí. Tenés un subidor y bajador de persianas automático, tenés un neceser, sí, todo, me estás diciendo, te gusta que te metan el dedo, pa. Bueno. ¿Y basta? ¿Y algún problema con eso? No, yo te felicito. Ah, porque parece que tenés algún problema con eso. No, me molesta que no te hagas cargo. Arde, papi. No, pero vos tenés que... Bueno, basta. Me estoy aburriendo, chicos. Sí, posta. Estoy mirando Facebook. Bueno, y trabajen, a ver si yo le molesto tanto mi estilo. Bien, la RAE. ¿Qué dice la RAE sobre la palabra espejo? ¿Qué dice? Es una tabla de cristal azogado por la parte posterior y también de acero u otro material bruñido para que se reflejen en él los objetos que tenga delante. No, pero a mí me parece que no es así también, ¿eh? Porque el espejo, hay un espejo de agua, ponele. No es nada de esto. Total, totalmente. Pero, bueno, como siempre la RAE es aburrida, pero la etimología es bastante interesante y como es difícil para mí, porque no soy una persona muy inteligente, y el doctor sí, él la va a explicar. Bueno, no sé si aplico para la persona inteligente, pero entendí esto, ¿no? Viene, la palabra espejo viene del latín, del término speculum. Formado por dos partes. Specio, que significa mirar, y el sufijo instrumental culum, que no es lo que ustedes están pensando, ni de lo que estaban hablando antes, sino que significa instrumento de mirada. Loco, ¿sabés qué me hace pensar? En el espéculo, boludo, en el espéculo de los ginecólogos, esa cosa siniestra que te meten, que es como un cricket de plástico, te ponen respirando, mamita, ya, mamita. Te meten el coso, bueno, y tiene una... No sé qué tipo, porque todos los ginecólogos dicen malignita. No. El problema es el que vas. Tengo una ginecóloga recopada que pegué. Bueno, y tiene una manija... No me dice mamita. Y tiene una manija, ¿no? El coso. Y te empieza a manijear y se empieza a abrir. Son como dos partes. Se empieza a abrir como un cricket, boludo. Y te abre la secuencia. Y vos quedás ahí, viste, como que decís, si me tengo que parar, esto se va a la mierda, viste. Porque acá un terrorista... cualquiera. Y me tengo que parar y salir corriendo con el espéculo. Y bueno, si hay un terrorista, hay que correr. No queda otra. Con espéculo, sin espéculo. Claro, pero tiene sentido, porque te lo abren para mirarte y para sacarte porquería de adentro. Claro, pero como vivo a todos. Bueno, bien, yo te quería contar algo curioso respecto de la etimología, que es que en sus orígenes esta palabra no tenía una E al principio. Ah, ¿y qué es lo que pasa con todas las palabras latinas que empiezan con S y después pasan al español? Es que en el español es muy difícil decir palabras que empiecen con S y sigan con otra consonante. Espejo. Espejo. Es difícil. Entonces lo que sucede en esa transformación del latín al español es que se le agrega una E delante. Y le sacamos la S. Epejo. El espejo. En un futuro se le... Puede suceder. Le queda poco tiempo de vida. Bueno, ¿qué más? Ay, ¿qué pasó? Había una película. ¿Cómo se llamaba la película que decía Candyman? ¿Tron? ¿Cómo? ¿Tron? ¿Cómo Tron? Candyman se llamaba. Bueno. Bueno, Candyman, y te aparecía el negro. Sí, era tremendo. Sí, no entiendo la conexión. El espejo, boludo, que te... Ah. Chabón lo tenía que decir adelante de un espejo. Candyman. No, lo veía atrás. Yo no miraba películas, me da miedo. ¿Qué tipo de películas miraba usted, señor? No, tipo lo que es medio policía. No. Sí. No. Peliculón. ¿Qué otra? ¿Otro tipo de película que miraba usted? Rocky, niño. De la 1 a la 5. Bueno, pero Rocky yo también vi la 1. Bueno, ¿qué más? Casa Fantasmas era buena, bien, también. Otra. Volver al futuro. Pero ya estamos hablando de... Eras chiquito en Volver al futuro. Star Wars. Sí, pero de clásico. Star Wars. ¿Sabes qué? Moncho. Uno de los cantantes de Minoría Activa es, creo que, fanático de Star Wars. ¿Ah? ¡Ay, qué bueno un fanático de Star Wars acá en la casa! Vamos a poder despacharte. Voy a poder hablar de Boba Fett. A nosotros no ni volar. No, es que yo no soy muy Star Wars. Sí, tampoco, esto no es de... Pero bueno, no tiene nada con la palabra del día. Esto es de Alicia, en el País de las Maravillas, de la de Tim Burton. Nos están llevando de a poco... Por espejo, claro, el tema del día. Pero bueno, ¿pero a dónde vamos ahora? ¿A dónde nos lleva la palabra espeja? Espejo, ¿a dónde despejamos? Yo diría... Decí vos, te gustaría ser el capitán. Ay, estoy un poquito como... Dijo Cortázar, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Ay, yo te hago el amor, boludo, me decís con esto, esa voz, Cortázar. Además. Con esa voz de Cortázar. Te hago el amor, Cortázar, con esa... Qué cara particular que tenía Julio, ¿no? Tenía una enfermedad. Era fachero. Era fachero, boludo. Sí, ¿qué, sí, tiene, no? ¿Qué enfermedad tenía? Era una enfermedad era como... que afectaba su aspecto. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Con el tiempo, sí. Ah, no tenía eso. No sé los detalles al respecto. Igual bueno, está, ahí está bien. La productora sí, está ya, está, bien. Ya está al tanto. Celular en mano con información. Discúlpame, ¿vos estás con el Tinder abierto en ese momento? No, dijo agarró el celular para buscar lo de Cortázar. No las craches. No, yo para preguntar. Para nosotros. ¿Alguna vez escucharon esto de que si rompes un espejo tenés 7 años de mala suerte? Sabés que sí. Bueno, y más, y a quién no le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? ¿Romper espejos? De hecho, ahora me estoy poniendo a pensar, ¿hace cuánto tiempo fue y qué cosas me pasaron en el medio, no? A ver si esto se cumple. ¿Para, varias veces rompiste espejos? Varias veces, sí, me pasó. Ah, pero entonces tenés dos más o tres años. A mí me quisieron echar. Más malos años. Que vida. ¿Cuántos años? Si rompiste 3 espejos, ya estás en el horno. Y de claro, del momento en que lo rompí para adelante, porque igual, se ¿no? suma. 2 o 3 espejos, medio seguiditos. O sea, 21 años. Yo me rompí uno en 7º grado y me quisieron echar de la escuela. Porque ¿Pero lo rompiste a propósito? En el baño, sí. Ah, bueno. Porque me estaba peleando con una pibita y le quería dar un ñoqui. Y digo, le doy un ñoqui y se pudre todo. Entonces me agarró tanta bronca que agarré, ¿viste esos jabones que están empotrados? Balot. Empotrados en la pared con esos huevos que son un asco. Sí. Agarré así cosas y lo tiré ¡pah! Contra el espejo. Estaba como agarrado, no pensé que sea. ¡Pah! Y el espejo se hizo porón en la pibita. ¡No! ¡Ah! ¡Sos una violenta! Tenés razón. ¿A qué edad? Sí, pues cómo no llorar. Le rompiste el espejo, casi le cortás la cara por ¡No! Linda. ¡No le iba! ¡No! Dale, re bullying, boluda. No. El problema era que fue una escuela de monjas, fue una escuela de niñas. Le estás echando de culpa de tu violencia. No, boludo. A mí me enfermaban la cabeza. Me enfermaban la cabeza diciéndome que yo era torta. Vos sos lesbiana. Vos sos... Bueno, vos querés, loco, la con... No me rompamos las niñas o las monjas. Las pendejas, boludo. Y éramos un par que éramos catalogadas. De una escuela de minas yo era un boncha enorme. 12 años. Igual, bueno... Está todo bien, pero también, ¿viste? ¿Qué querés, boludo? ¿Qué querés? ¿Sabes? Me enojaba, me molestaba, me claro, era no, bullying. Tampoco para quemarse, para comerse la cara. Se ve que era un lugar en el que se sentía muy cómoda. Yo me juntaba con las malas, con las negras, con las piojosas, ¿entendés? Con toda la mina más cachivacheada, hija de padres separados. Era todo... Y nos juntábamos a fumar la pipa de la oruga. No, a los 12 años no. No, a los 13 ya, capaz. A los 13. Bueno, pero ahora me dejaron con la gana de la historia de los 7 años de mala suerte. Te lo voy a contar en la próxima media hora del programa. Bueno, ¿sabes? Aguantamos entonces. Así que no te vayas de ahí. Y seguí escuchando La Gatera, que se viene dentro de un rato Minoría Activa. Uy, y ya se está armando acá. Hay una batería, hay un montón de equipos acá atrás mío. Hay gente por todos lados. Le quiero mandar un beso grande a mi amiga Mercedes Mechi, que está escuchando desde Caballito. Y también a Caro Aponte, que está escuchando no sé desde qué lugar del mundo. Pero estará. Saludo para todos. Compañera de radio de Shalom. Ahí va. Nos vamos una tanda y enseguida volvemos. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis, ¿viste? Sí. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas, ¿viste? Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. La revancha. Cuarta temporada. De lunes a viernes, la vuelta a casa. De 19 a 20 horas, La revancha. Un programa para no conformarse. Para no conformarse. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa, Mundo Nuevo. Cooperativa El Zócalo, imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995, cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Palillos luminosos Magnus Mark, palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Toma. Bye. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. A mí la palabra espejo me hace acordar el reflejo. Festival Cartón, así que te puedes acercar a Lambaré 873 para participar. Y si querés ver en vivo también a Minoría Activa, acércate porque en el estudio de atrás se está armando un hardcore fuerte. Así que bienvenidos, Lambaré 873, FM La Tribu, Casa Radio, puertas abiertas. Corro el micrófono, bueno, dale, ahí vamos. Bueno, momento de la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich. Bien, y el día de hoy vamos a tratar un tema que me fui como para el lado más antropológico. Hoy vamos a hablar de la sexualidad en América antes de la conquista. Bien. Y vamos a hablar específicamente de algunos grupos o de pueblos prehispánicos que se ubicaban en la región de lo que hoy es México y Centroamérica, ¿no? Y sobre todo, lo que vamos a como hacer hincapié es en que había concepciones de la sexualidad muy diferentes a la que luego trajeron los españoles, ¿no? Como el mundo occidental concibe la sexualidad desde un lugar muy moral y hasta incluso religioso, en donde muchas cosas... ¿Qué quiere decir usted? Y que muchas cosas se leen como pecados, por ejemplo, la masturbación, como por ejemplo, relaciones de pareja que no sean monogámicas, y un montón de otras cuestiones, la homosexualidad, bueno... y había muchas de estas culturas y estos pueblos que concebían estas cosas de una manera diferente. Vamos, amiga, vos podés. Vamos, que hay una peste bubónica dando vueltas en el aire, sí. Y estoy afectada, me estoy zombificando. Sí. Lo más curioso de todo esto es que hubo muchísimos años, siglos, en donde este tema fue básicamente silenciado. No había información acerca de qué pasaba con la sexualidad en los pueblos que eran antes de la conquista, ¿no? Y hace un par de años que un grupo de arqueólogos mexicanos empezaron a hacer como publicaciones y a contar estas cosas, y medio que todos se volvieron medio locos, ¿no? Estos descubrimientos. A ver, por ejemplo, algunas prácticas que llevaban a cabo los mayas, por ejemplo. Los mayas tenían prácticas de homosexualidad, de hecho era una práctica muy frecuente en la civilización maya, que formaba parte como de estos ritos de iniciación, de pasaje de los varones, ¿no? De la niñez a la adultez. Uno de los ritos, una de las cosas que se acostumbraban en este pasaje, era mantener relaciones sexuales con un compañero, ¿no? Con un compañero mayor. Mira qué loco, todo. Sí, ya vos. Sí, entonces, digamos, era un paso más en el pasaje hacia la vida social. Todos somos putos, en realidad. Somos siempre llegamos a lo mismo. Sí. Somos todos putos. Todos, y estos cristianos moralistas nos hicieron heterosexual. ¡Hijos de puta! Es como tener una mariposita y cortarle las alas, la concha de la lora. Muy bien, exactamente, amiga. De hecho, hay algo muy curioso, que es que la sexualidad para estos pueblos era parte de lo que sucedía socialmente. A la sexualidad y las prácticas sexuales se le atribuían como la capacidad de generar efectos en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, si pasaba algo muy terrible o algo que ellos rechazaban mucho sexualmente, por ejemplo, decían que podía salir mal la cosecha, que la siembra iba a pudrirse. Hay que coger mucho para que salga maíz. Había que coger mucho y de las formas correctas, porque tampoco era que eran unos libertinos totales. Pará, ¿y entre mujeres también? Mira, ¿sabés que de eso no encontré mucha información? Sería interesante preguntar a ver qué pasaba con el lesbianismo en estas culturas. ¿Y había fiesta también? Había fiestas, sí, había de todo. Otra cosa que se veía de forma muy diferente era la masturbación. De hecho, la masturbación también formaba parte de estos rituales. Había un rito que se llamaba justamente masturbación ritual, en donde se juntaban muchos chabones. Taca, a la pacha. Todo a la pacha. ¿Todo acabando en ronda? Sí. Taca. De hecho, era un rito que lo que invitaba, lo que buscaba era la búsqueda de la fertilidad de la tierra, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo que es cultiveta y que el chabón junta su semen, ¿no? De alguna manera, o se masturba y le tira el semen a la planta porque está convencido de que los nutrientes de su chechona hacen que la planta después sea más rica. La impresión que te da fumarte un porro de eso, boludo. Y me estoy fumando la chela, el gordo este, amigo. Era medio maya. Tu amigo, es medio maya tu amigo, avisale. La mina no se mató. Sí, mirá, de hecho hay arqueólogos que dicen que hay indicios de que los mayas tenían objetos sexuales de madera usados como consoladores y descritos pudorosamente en un reportaje arqueológico como efigie fálica, le dicen. ¿Qué es una efigie? Y es como un troncho con la forma que todos estamos imaginando en este preciso momento, que usaban varones y mujeres para estimular sus zonas erógenas. Era un dildo. Un consolador, un dildo, exactamente. Mirá vos, boludo, se andaban metiendo pedazos de madera. Está bien. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Los españoles no usaban consoladores? No lo sé, pero seguramente si lo hacían escondidas, porque la masturbación era concebida como un pecado. ¿Puedo tirarte un tema? Me gustaría que investigues la sexualidad en los tres barcos que llegaron a América con Colón, porque no pueden haber no cogido esos chabones, boluda, viniendo para acá tantos meses en el agua, ¿entendés? Muy bien. O sea, si es posible saber, anotá. Sí. ¿Quién era el amante predilecto de Cristóbal Colón? Amiga, qué pregunta. Si es posible saber qué cantidad de posiciones sexuales. Posiciones sexuales. Sí. Eran practicadas en la niña. En la niña no cualquiera se animaba, claro. Ojo. Después te tildaban de una cantidad de cosas. La niña, qué perversos estos hijos de puta. Bueno, dale. Bueno, y algo en lo que coincidían estas culturas con los españoles era en calificar al adulterio como una de las peores aberraciones en materia de prácticas sexuales. Ah, mirá qué loco. De hecho, había estipulado una serie de castigos, si eran monógamos, cuando se unían en matrimonio. Habías estipulado una serie de castigos. Por ejemplo, los mexicas, que eran un pueblo que habitaba en lo que hoy es el centro de México, el marido engañado era capaz de arrancarle a mordidas la nariz a los adúlteros. ¡Ay, qué horror, boludo! Pensé que iba, que iba a arrancar. No, al chabón. Pensé que a mordidas le arrancaba otra cosa, lo no. Cual era, qué divertido, que te arranca el choto por discole, boludo, es glorioso. La nariz es un garrón, porque no te crece tampoco. Me quedás medio calavérico, ¿viste? Quedás horror, mirá sí. Vos. Ahora, cuando... Por ahí está mal traducido y le arranca de una mordida a otra cosa. Y puede ser. ¡Qué asco! Te lo chequeo y te cuento. Pero pasaba otra cosa, ¿no? Que en estos adúlteros... ¡La bronca! Había muchos de los adúlteros, o sea, del amante... Sí. Que asesinaban al marido. Cuando esto pasaba, los varones de la comunidad lo quemaban vivo al adúltero. Si lo agarraban, ¿no? Obviamente. Tremendo, claro. Tremendo. Lo quemaban vivo. Tremendo. Y pensaban que el adulterio era uno de los causantes de los mayores desequilibrios para la comunidad. De hecho, uno de los jerarcas mexicas, que se llamaba Moctezuma, no, perdón, este líder del pueblo azteca, Moctezuma. Destruyó un lugar donde se ejercía la prostitución porque atribuyó que esas transgresiones públicas sexuales habían hecho a los dioses permitir la llegada de los españoles a América, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces destruyó, quemó esta especie de un putero. De cabaret. Mirá vos. Sí. Prehispánico. Un cabaret azteca. Azteca. Una locura total. Totalmente. No, ¿cómo abanico? Mucha pluma. Mucha pluma. Ay, esto es cualquiera. Menos rigurosidad. Más respeto, menos, bueno. Bueno. La idea era un poco mostrar que no es única la forma de concebir la sexualidad, que antes que llegaran los españoles acá había unas múltiples formas de ejercerla. Bastante machista también. Bastante machista, también por cierto, totalmente. Machista, sí. Pero desde La Gatera siempre invitamos a crear nuevas maneras de vivir la sexualidad y en definitiva de ser felices. Y con estas palabras... Eyaculale a tu planta. A tu planta. Por favor, eyacula tu maceta. Si sos de la colectividad como Tomás, Tomás, podés ir a la casa de tu mamá. Recordamos que la mamá de Tomás tiene el prepucio de Tomás enterrado en una maceta con un ficus. Si podés ir a la casa de tu mamá a masturbarte y a echar tu creación en la maceta donde además está tu prepucio de niño, es cierra hermoso. Un ciclo, cierra boludo. Cierra un ciclo. Es hermoso. Sí. Se autoembaraza. ¿Quién el ficus? ¿Es incesto o no es incesto eso? ¿Qué hay? Ah, qué pregunta. Bueno, vamos a escuchar una tema, canción. Dale. ¿Qué canción hemos elegido para el día de hoy? Una canción que se llama Black Mirror y es de Arcade Fire. A ver cómo va sonando esto. No va sonando esto. Dale que va. Shop. Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Tres empanadas que le sobraron de ayer para... Bueno, ¿cómo? ¿Qué? Hola. Mirá, ya cada vez que entramos al estudio hay más aparatos. Minoría Activa ya está en los estudios de FM La Tribu. Bienvenido el hardcore a FM La Tribu con todo en este viernes chiquito, en este jueves hermoso. Gigante. En este jueves gigante y en este viernes chiquito. Bueno, vamos a hablar de drogas y vamos a hablar de perversiones sexuales. Esto quiere decir, vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién no conoce esta historia? ¿Quién alguna vez o ha leído el libro o vio alguna de las películas? La de Disney. La de Tim Burton. Hay uno de Smasher. ¿Cómo se llama el chabón este que es una animación? Nadie sabe. Bueno, buenísimo. Qué poca cultura que tengo. Sí. Legendaria la historia de Alicia. Esta canción es hermosa, boludo. Subila. ¿No te da ganas de estar arriba de un caballo o abajo de un caballo y dándole por el prado, corriendo con tus pelos al aire? ¿Abajo de un caballo? ¿Cómo se llama? ¿Viste la chicholina? ¿Vos sabés quién es la chicholina? ¿Viste algo de la chicholina? No, nunca vi. No, ¿en la mina? ¿Alguien vio la chicholina? Todo. El batero de Minoría Activa, ¿usted, señor, vio alguna película de la chicholina? Hace un montón. A la gente del... Mira, ¿vieron el tema del caballo? ¿Vieron esa película, la del caballo, particularmente? Sí. ¿Cómo hizo físicamente para la del caballo? ¿Entera? Vos no podés entenderlo. Tiene una cosa increíble ella. Impresión. Creo que fue diputada también. Escúchame. Es así. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Alicia en el País de las Maravillas? Nada, gente, no le busquen relación a lo que no la tiene. Está todo. Muy bien. Alicia, a través del espejo. ¿Por qué traemos a Alicia hoy? Porque una de las versiones es Alicia a través del espejo, en donde ella se encuentra meditando sobre cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo y de pronto descubre que puede atravesarlo, ¿no? Es como así empieza esta historia. Y bueno, y ahí se cae y llega como a una sala llena de piezas de ajedrez gigantes que parecen cobrar vidas. En ese mismo lugar, por ejemplo, encuentra un libro de poesía invertida que solo puede leerse Pingui con un espejo. Mirá vos, mirá qué loco. Sí, sí, ¿y qué más? Estas historias fueron escritas hace más de 150 años. Mirá qué loco. Y un poco todas las conocimos, sobre todo más masivamente fueron conocidas gracias a las adaptaciones fílmicas. Los ¿no? personajes, ¿no? Como el conejo todo el tiempo con la hora corriendo para todos lados. Festejar los no cumpleaños, eso es algo loco, ¿no? También. Sí. Feliz no cumpleaños. Yo en tu cumpleaños canté esa, no este, el anterior. El anterior. Sí. Los frasquitos que te agrandan y te encogen. Un gato que aparece y desaparece. La galletita que se come y se hace chiquita, sí. El sombrerero. El sombrerero, la de Barton, el sombrerero es como, no, loco, no puedo creer lo maravilloso que sos. Y nuestra querida reina de corazones. La reina de corazones. Alto personaje. Sí, nosotros conocemos a una persona muy parecida físicamente incluso a la rey y hasta actitudinalmente a sí, la reina, total, sobre mira, todo qué loco. Pero Alicia, el personaje, era una persona real, ¿no? Ahora escuchá esto porque se va todo a la mierda. Sí, hay curiosidades muy particulares sobre la historia. La verdadera Alicia se llamaba Alice Lindell y era la musa inspiradora de Lewis Carroll, ¿no? Ahora, aparentemente, Lewis Carroll estaba obsesionado con esta niña. O sea, era una niña. O sea, el chabón... Era una pibita chiquita. Era a ver una si lo nenita, ¿entendemos? Y el chabón la miraba a ella y a sus tres hermanas, ¿no? Él trabajaba en una librería de la Universidad de Oxford, donde además el loco era profesor. Y la veía de enfrente a la pendejita de las hermanas y decía... ¡Ah! ¡Ali Lindell! ¡Ali Lindell! Decía... ¡Perverso hijo de puta! Eran las hijas del decano de la facultad esa. Perver, entonces medio como que lo conocían ellas a él. Sí. Entonces parece ser que el chabón, empezó como a enroscarse, se compró una cámara de fotos y empieza a sacarle fotos a las nenas. Las viste, les pone ropita. Y con Alice tenía particularmente una obsesión. La vestía como de pordiosera y le bajaba la ropita hasta la mitad de los hombros a la nenita. Y le sacaba fotos. Sí. Además, Lewis Carroll, que en realidad no se llamaba Lewis Carroll. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Charles Ludwig Dodgson. ¿Quiénes son? No sé si ¿por qué Lewis Carroll? ¿Qué onda eso? Y porque es difícil. Ludwig. Ludwig Dodgson. Bueno, el chabón se llevaba a las cuatro pendejas, incluyendo a Alice, se la llevaba de paseo al campo un par de días. El padre era un pelotudo. Se la llevaba al río Tames y les contaba las historias que escribía. Pero parece como que en uno de estos paseos, que tiene fecha particular, 4 de julio de 1862, Lewis Carroll empezó a idear la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Y las pibitas les pidieron, uy, contame un cuento, y el chabón empieza a relatar la historia de Alice cayendo por una madriguera y toda la secuencia. Parece que cuando terminó el paseo, la pendejita, Alice, le dice, ay, quiero que me des una copia manuscrita de tu insólito relato, corazón. Y el chabón, bueno, le regaló el primer manuscrito, que no llevaba el título Alicia en el País de las Maravillas, sino que se llamaban Las Aventuras Subterráneas de Alicia. Sos un hijo de puta. Total. Y tenía 37 ilustraciones realizadas por él. Esas ilustraciones son muy lindas. O sea, sí. Están buenas. Pero también... Polémico, pero sí. Es un chabón pedófilo, básicamente. El chabón era un desagradable. Sí, y también es muy conocida, y un poco ya lo mencionamos, la relación que se hace y se establece siempre entre las historias de Lewis Carroll y las drogas, ¿no? Mal. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de los hongos y las galletitas que te cambian el tamaño. Te hacen agrandar o te hacen encoger. Que algo de esto nosotros comentamos cuando nos tocó definir la palabra hongo. Sí. Algo le pasaba parecido a Mario Bros, ¿no? Sí. En su juego. La oruga, ¿no? Absolen, que fuma una pipa, dale. Que es un, la chabón, sí. Está como refumando opio. Bosteza, le habla como... Yo probé opio una vez. ¿Y qué onda? Probé opio que llegó a la Argentina. Esto es una cosa muy tremenda. No sé si, mira... Yo conocí unos vascos que llegaron a la Argentina con el coño y el poto lleno de cosas que acá no había. Como, por ejemplo, opio, cristal. Y una cosa que vos decís... Esto fue hace muchos años, quiero decir, ¿eh? Esto ya no sucede. Eso fue hace muchos años de la adolescencia. Bien. Y probé unas pelotitas de opio. ¿Y? Y cuando me pegó fue horrible, boludo. Porque estuve 3 días tirada en el mismo sillón en una casa que no era mía. Me dejaron enfrente del baño. Tipo, lo único que podía hacer era arrastrarme por el piso, literal, para llegar al baño. Y en esos 3 días hubo una fiesta, hubo un asado. Y yo seguía tirada en el mismo sillón. Venía gente, me charlaba, se iba. Y yo no estaba a la altura de la circunstancia. Estaba sedada, loco. Y mi cerebro no estaba sedado. Yo, tipo, quería hacer cosas, ¿entendés? No sabés la paja que te da ir al baño. Un horror. No. Capaz que está bueno. Ojo, no estuvo tan mal. El primer flash es mal flash, al revés. El primer flash, como, qué plena que estoy. Estoy fusionada con el sofá horrible, meado por hippies malabaristas. Arde, papi. Extraditados del País Vasco y de España misma. No sé. Basta, siempre termino contando intimidades. Sí. Un día me va a venir a buscar los chicos del equipo azul. Después otro personaje muy ligado a las drogas era también el sombrerero loco. Ese estaba que iba, venía. La dentadura sí tenía. Todo así. Él tenía una mesa de té permanente, pero que solo se usaba a las 6 de la tarde, hora de tomar el té. Y que era muy prolija, muy divina, muy paqueta, pero cuenta la historia que siempre estaba... regada de azúcar, ¿no? Y esta azúcar... ¡Y tomaba merca! Era la merca que tomaba el sombrerero loco y ahí que lo siempre lo tenía como... ¡Pelotudo! Ahí lo tenés como... el pelotudo. Como loco, básicamente. ¡Mirá vos! ¡Qué lindo que es el personaje del sombrerero loco en la de Barton! Totalmente. ¿O no? Johnny Depp al final es un hijo de puta, ¿le pega a la novia o no? ¿Cómo ¿Qué pasó es? Con eso? Johnny Depp. Ay, ya no se puede querer a nadie. Todos los tipos le pegan. Hay un chabón famoso le pega a la mina, boludo. ¿Pero por qué? Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, ¿qué más? No, nada más. ¿Qué sé yo? Mirá. ¿Qué? Lo del espejo. ¿Por qué si yo rompo un espejo tengo 7 años de mala suerte? Ah, bueno. Esto tiene que ver, tiene como una cosa medio histórica, ¿no? En su momento, cuando surgen los espejos, porque primero se usaba la plata y los metales para reflejar las cosas. Cuando surgen los espejos vidriosos, vidriados o vidríficos, no sé cómo se dice esto, era un objeto muy costoso y que solo tenía la oligarquía, la aristocracia. En su momento los sirvientes tenían que limpiarlos y les hacían esta advertencia, ¿no? No vayas a romperlo porque vas a pagar con años de tu salario este espejo. Hijos de puta. No se sabía exactamente cuánto, depende lo que salía del espejo y lo que ganara el sirviente. ¿Y entonces? Y esto se fue transmitiendo de sirviente a sirviente y de año en año hasta que la tradición le terminó otorgando los 7 años de mala suerte si rompías el espejo, relacionándolo con este número que aparece en distintas cosas: los 7 colores del arcoíris, los 7 pecados capitales, las notas musicales, los chakras, los sacramentos, sí, las maravillas del mundo, todo, la vida de un gato. Todo, todo. Por eso quedaron los 7 años de mala suerte si rompes un espejo. Que igual, yo soy un toque supersticioso y no me cabe mucho que me pasen esas cosas. No pasa nada, es como lo de la sal. Nunca pero sabes. Nunca sabes. Por las dudas no lo rompas. ¿Un pelirrojo te tocas el huevo izquierdo? No, el pelirrojo. ¿Vieron no que hay una asociación de pelirrojos contra la discriminación? Ay, ¿y sabés quién la preside? Te morís con esto. ¿Quién? Lieberman. Todo, Lieberman, el colorado Lieberman era mi vecino. Claro, no discriminé a los. ¿Cómo? Hay una revista. No me acuerdo si ahora de qué país. Esa es nuestra de plata. Los colorados. Nuestro dinero en como contribuyentes está yendo a que los colorados. ¿Por qué no se une la? A ver qué. Ayer fue el Día Internacional del Pelirrojo. No, el lunes fue el Día Internacional del Sexo Oral. Así que yo quiero darle un aplauso a todos los que festejaron el 6 del 9 el sexo oral y se hicieron una peteada y se dieron unos besitos en la chochita. ¿Qué? Se viene minoría. ¿Qué? 6 del 9, claro. Escúchame, en la próxima hora se viene minoría activa con todo enchufado. Bienvenido el punk a el punk, el hardcore y también el punk a FM, la tribu, gente escuchándonos desde todos lados en este momento. Cuando me apuro, me apuro. Si me quedo por... Rompí un espejo, pero ya venía con mala suerte, porque ya era fea desde chica ella.

gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur, un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijos de puta. Gentes malas. Gentes malas. Me los como vivo a todos. Soy... Bueno, segunda hora en La Gatera. Y de repente el estudio se ha llenado de chicos, de muchachos. ¿Por qué? Porque Minoría Activa ha arribado a FM La Tribu y pide un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Bienvenido al Hardcore a FM La Tribu! Bien. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Muchas gracias por... Ariel. Recién tatuado. ¿Qué te hiciste? ¿Podemos ver? Dolorido. Ay, te duele, ¿no? A ver. El lobo y la loba. Ah, mirá qué lobo. Ah, pero muy, muy divinos. ¿Cuándo te hiciste esto? Este ayer. ¿Y este es... la semana pasada. Wow, lo... y duele, ¿no? El cuello, ¿no? No quedan toque, medio... Sí. ¿Quién te dice? ¿Un amigo? Sí, un amigo. Se mudó cerca de casa y me dijo, venite, cuando quieras. Qué decisión, ¿no? Como la de entregar tu cuerpo para tatuarte así y un chabón... Yo te digo, tengo tres tatuajes, tengo tres borracheras que me quiero matar. Bueno, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Claro, vos te lo conocés. ¿Querés chiviarlo? Le mandamos. Sí, sí, es Darío Nacho Nuzzolese. Nuzzolese. Sí, el Tano. El Tano Nuzzolese. Para Suicide Boy Tattoo. Ahí va, muy bien, va. Muy bien. También lo tenemos a Moncho. Sí, acá estoy. ¿Cómo le va? ¿Se escucha, Moncho? Lo paramos, parece. Parece. La Gatera suele tener una relación particular con los músicos. Y le quiero contar a todos los músicos papi. De Minoría Activa. Nosotros, como los hacemos, quizás a veces sacarse alguna prenda de la ropa, a veces los hacemos. Ustedes relájense. El que tiene ganas, hace lo que tiene ganas. Bueno, nosotros vinimos a tocar. Pero también animamos así fiestas de strippers, lo que ustedes quieran. Tenemos como Animal una Boys. Tenemos como una obsesión con los bateristas. Llevamos cinco bateristas. Oh, ahí está la novia, si querés. Oye, igual no nos tocamos, solamente como que les decimos. Podemos divertirnos viendo cómo le cambia la cara. Así una genia. ¿Cómo se llama tu novia? Agustina, la novia de Limón. Vamos, una divina. Mira, ella te está habilitando. Vos cuando empieces a tocar, si te da calor, vos hacelo, ya sería el sexto, boludo. No. El sexto batero desnudado. El sexto batero. Claro. No tengo tatuaje, nada. No está tatuado. No está requisito. Yo puedo mostrar un pezón. Un pezón más. Un pezón tatuado. ¿Sabés que La Gatera llegó a los más de 1000 me gusta en Facebook? Sí. Y como premio para nuestros seguidores de Facebook, pelamos una teta. Y escribimos bien arriba de la teta, gracias, la Gatera, sí. Pero como viste que es medio de derecha, Facebook no le cabe la teta, el pito. ¿Y la teta de quién es? No sé. Una teta de nene. Natalia. Natalia, claro. Le tuvimos que poner un Snapchat en el pezón para que no nos cerrara el Facebook. El sí, está todo muy correcto últimamente. Sí. Me los como vivo a todos. Cualquier cosa que haces ya te marcan de que pasa algo. Hay una censura, ¿no? Que está dando vuelta por las redes. No, creo que la gente se volvió moralista además. Tipo, ¿volvimos al moralismo? No, es un falso moralismo. Porque es como... Ah, este es como falso moralista escrachador. A ver, ¿cómo es eso? Es como el que... Ah, eso está mal, voy a aprovechar para hacer mierda al otro. Pero porque está bien hacerlo mierda para que yo quede bien como un moralista. Es un moralista hipócrita. Hijo de puta, son unos conchudos los moralistas. Es un hijo de puta con ganas, ese tipo de moralista. Sí, sí, hay en todos lados. Al único que pasa es que si tomás un taxi, que hace mucho que no me tomo taxi, dicho sea de paso. Pero el chabón te quiere sacar timba y te termina, no, porque el otro día vi unos putos que estaban ahí, los putos. Y vos decís, el taxista siempre fue medio reaccionario por momentos. Es como que lleva su alma así a los confines más oscuros de su mente y larga la mierda con el pasajero. Sí, ¿no? Y a su vez... Deberían pagarnos ellos a nosotros. Claro, somos como... gratis a nosotros. Somos el psicólogo que paga. Hijo así, de tío. Puta. Somos unos boludos. Unos boludos, tipo, viajamos en un carruaje inhóspito. Con un asesino, seguramente, un pedófilo o un violador. O tal vez alguien que está toda la noche trabajando en una estación de servicio, así esperando que pase algo bueno. En moto, chico. Sí. ¿Usted es motoquero? Obvio. Ah, mirá. No, porque es obvio. Porque yo... Ah, sí. ¿Puede ser? Obvio. Puede ser. Puede ser, puede ser. Es más que obvio. Che, pará, vamos a terminar de presentar a Minoría Activa, porque solamente presentamos a Moncho, lo presentamos a Ariel, presentamos al otro próximo en desnudarse con autorización de la dueña, iba a decir. De la dueña, de la novia. La patrona, la patrona. Su dueña. Dueña y señora. No, me salió de la dueña, boludo. Claro, cualquier cosa, no como uno piensa las relaciones a veces. Mira, el inconsciente. Tremendo. Más franca, amiga, no pasa nada. Necesito volver. ¿Cuánto vale esa parcela? ¿Cuántas hectáreas vale ese limón? En el bajo lo tenemos a Tato, puede ser. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Venga más. Uy, mirá la voz que tiene este muchacho. Tiene voz grave. Vení, vení, vení. Pará, lo podemos... Buenas noches, yo soy Tato, toco el bajo en Minoría. Y gracias decime... por invitarnos. Ahí va. Ay, y a vos te podemos invitar a grabar unas artísticas para la gatera. ¿Te parece? Sí, mirá la voz que tenés. Vos de gatero. Son medio gatero, son medio gato, juro. Está casado, no. Es un Thundercat encubierto. ¿En serio? Ay, felicitaciones. Besos a Larita. Besos, Lara. Igual no te das inmune a nada de eso, Perdón. No, pero. Está bien, pero tiene el anillo. Está bien, no, no. No, pero son chicos bien, no los prendas. Tiene el anillo. Vaya ring. Gollum. Yo tengo tatuaje. Ah, muy bien, muy bien. Ahí viene. Vale. Y viene el señor Chapu. Chapo, ¿cómo le va? Guitarrista. Usted es el que vio las películas de la Chicho. Exactamente. Pero no vio Star Wars, está virgen de Star Wars. No viste Star Wars. Es verdad. ¿En serio? ¿Y vos por qué no lo iniciás en el camino? Porque vos sos mucho de fanático. No, pero eso, Tato también. Pero eso es un renegado de Star Wars. Creo que está esperando un momento que no sé. ¿Qué tenés que esperar para ver? ¿Cuántos años tenés, escuchame? Tengo 31. Y vos creciste en una época donde había que mirar Star Wars de niños para entender el capitalismo. Nunca me enganché. ¿Pero viste algo? Si no las viste nunca. Sí, ubico más o menos de qué se trata. Es imposible, ¿no? Es imposible. Es el desentendido. Ese es raro de la banda. Ok. ¿Usted come carne? Sí. Bien, bueno. No, eso raro lo hace él también. Ah, mirá, bueno. Somos todos raros. Vegano, vegetariano, uno no escucha, no ve Star Wars. Somos raros que nos matamos. Es un universo extraño este. Bueno, sí, está bien. El batero se desnuda. Bueno, Minoría Activa vino a La Gatera para hacer música en vivo, para detonar el aire en la casa de todos nuestros oyentes, haciendo un poco de hardcore. Después quiero hablar un poco de la banda. ¿Cómo no? Porque es una banda emblemática, si las hay. Yo de adolescente los he visto, no le quiero decir que sos un jovato bárbaro. No, pero empezaron a salir las canas. Así. Y yo decía, wow, mirá esto, no lo puedo creer. Y bueno, hoy hablaba con unas amigas de un par de golpes que recibí en algún pueblo. Lo increíble es que sigamos tocando. No. Tantos años. Eso es loable. 24 años, vamos. Escuchame, es una lucha contra absolutamente todo hacer músico hoy por hoy. Es un acto de rebeldía. Hacer lo que te gusta es un acto de rebeldía, supuestamente, pero no. ¿Vos estás contento con lo que haces? Totalmente. Sí, no lo haría. No puedo hacer algo que no me gusta. Bien. Si no me gusta, no lo hago. Excelente. Y creo que nadie se siente obligado, así que... No, bueno, pero hay mucha gente que está ahí. Está... ¿Alguien se siente obligado acá? ¿Estamos todos bien? Por eso se tatúa lobos así extraños para... Ah, ok. Para olvidar... Para llamar al dolor. Claro, así. No se vamos a... El motoquero sadomasoquista. Lemon me pegó. Tengo una idea. ¿Qué les parece esto? ¿Se hacen dos temas seguidos? Y yo después entro, charlo un rato y después vuelvo. Tenemos todo esto preparado, imagínate. ¿Le quieren hacer dos o tres temas? ¿Qué hacemos? Hacemos tres. ¿Tres? Hacemos tres. Dame un tres. Como decía Sofoy, dame un tres. Soy Napoleón Bonaparte. Bueno, Dios lo tenga la gloria y se lo quede bien guardado dentro. Bueno, primeros tres temas. ¿Qué vamos a tocar? ¿Algo nuevo? ¿Algo? ¿Qué onda? Bueno, son Gritás y Gritás, temas del disco doble Donde Nadie Pertenece, Caídas Continuas, que es del primer disco, y Nacer, Vivir y Morir, que es del disco Donde Nadie Pertenece también. Excelente, así que prepará, corre todo en tu casa, revolea el gato, Minoría Activa, va a sonar en vivo tres temas, después entro y seguimos charlando. ¿Cómo no? Le dejo esto a alguien que se lo quiera poner, quizás para los cantantes está bueno. Bueno. Muchas gracias. Está todo tuneado. ¿No te querés poner el auricular? ¿Sí? No, ponemos la mano. Bueno, amigos de La Gatera, oyentes de FM La Tribu, esto es Minoría Activa. Con Gritás y Gritás. ¡Vamos! podés parar. Que no hay salida. Yo puedo ver que al final de todo perdurarán parados en el lado opuesto de la realidad, buscando entre los muertos sentirte vivo una vez más. Venga, siga. Muchas gracias. Gracias. Está todo tuneado. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Bueno. Muy cartonero. Bueno, eso fue Gritás y Gritás, el primer tema. ¿Que hay que subir un poquito? ¿Ahí va mejor? Tres empanadas. Caídas continuas en la canción que sigue. Gracias. ¿Todo bien el audio? y vos no eras así. No quiero olvidarme de mano, siento me rica y diga, me tomo un antiguo dolor, se quema por dentro. Es un dolor de este malo momento. Que sientes solo que nadie escucha. Por veces en la que quiero no estar mal. No todo está malo, no te rindas, no caigas así. Vuelve a empezar, aparta las dudas. No te detengas por los malos momentos. ¿Qué pasa? Se con el tiempo que la mamá puede. No caigas así, vuelve a empezar. Saque lo fácil, vuelve a empezar. Y continuar, vuelve a empezar. Una vez más, aparta las dudas. Reacciona ya, reacciona ya, ya, ya. Solo quiero que me escuches, que me entiendas que no quiero verte. Asusté, solo quiero que me escuches. Te veo tan distante, no. Muchas gracias. Menos como vivo a todos. Soy Napoleón Bonaparte con tetas. Muchas gracias. Estás hablando de puta madre. La estamos pasando del otro lado muy bien. Espero que ustedes también. El batero me sigue vestido, así que en breve ya empezamos a quitarnos algún... A anularlo. Usted también, entonces, está como muy abrigado. ¿No tiene hacemos como los chili? Yo me saco la acá. Vamos, yo me doy cuenta que perdí en el strip poker la primera prenda, que es la campera. Ah, mirá, bien. Bueno, minoría activa encendiendo el aire de FM La Tribu. En este momento nos vamos a ir a una tanda, podemos salir, tomar algo. Por favor, sí. Fumar algo y después volvemos a entrar, nos queda media hora de programa, no se vayan. Entramos desnudos. ¿Ah? El amigable instante antes de la existencia o del caos. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Mambo. Conversación con los dioses. Jueves. 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Capacitación a la tribu. Código abierto. Taller de operación técnica de radio. Taller de edición de sonido. Taller de periodismo de investigación. Taller mecánico audiovisual. Herramientas para proyectos en marcha. Taller de locución. Taller de periodismo y radio. Escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Llámanos al 4865-7554 o acercate a nuestra casa con parlantes de Lambaré 873. Capacitación La Tribu. Capacitación La Tribu. Código abierto. Código abierto. Código abierto. Cartón, Festival Internacional de Cortos de Animación La Tribu. Se realizará en el Auditorio Bar La Tribu, del 6 al 12 de septiembre, en La Tribu. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Excusez-moi. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Vos y tu voz. Escuela de Canto. En el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Encendida. La gatera. Y ante la duda, todo. A veces pienso que el espejo es muy cruel, porque yo tengo una imagen interna mía bárbara, pero cuando paso frente a un espejo y me devuelve la realidad, lo quiero romper. ¿Cómo la están pasando? Bien, a full. Acá ya tocamos tres temitas, gritás y gritás, caídas continuas. Y ¿cuál era? Volver a empezar el otro. Y ahora, bueno, después vamos a tocar un par de temitas más. Estamos acá adaptándonos al formato de sonido para poder agarrar y salir en vivo lo mejor que podemos. Aguante, así. aguante. Creo que es la primera vez que una banda hardcore suena en los estudios de FM. La Tribu, han pasado varios músicos. ¿Quiénes son? Un montón. Dividido, tocó enchufado, Stuka tocó enchufado. Mano, yo siempre digo lo mismo, ya me estoy volviendo una vieja chota, boludo. ¿Quiénes son? Soy una persona, ya estoy... Repetí bastante. ¿En serio? ¿Repito mucho? Las anécdotas. Igual te bancamos porque tenés buenas historias. Igual si lo repetí las cosas está bueno porque es como que la pasaste bien en ese momento, te las acordás bien. El público se renueva. Tiro ahí como un... Gracias. Cabezazo así. Usted hace radio, por eso sabe un poco. No, yo me iba repitiendo en la radio, tipo, que... Y ahí... Y lo ganás con algo, así. Exacto. Que, sí. Pará, ¿y dónde estás haciendo radio? ¿Cómo se puede...? No, tengo un programa que se llama Hoy Toda Pesta en la Llame Skate Radio, que es una radio de skate y de deportes extremos. Online. Y online. Y que, bueno, pronto va a tener streaming también, un par de cosas, pero tratamos de invitar músicos, deportistas, de, no sé, MMA, skate. ¿Qué es MMA? Me suena... Artes marciales mixtas. Ah, mirá, ¿cómo que? ¿Como el Muay Thai? Claro, bueno, sí, son todas las artes marciales fusionadas. UFC, la jaula y todo eso. Qué tremendo eso, ¿no? De la jaula se pero bueno, se ponen el culo en la cara, Moncho, dejá de joder. Se ponen el orto y chaval en la cara. Esa es la técnica mortal. No, por eso a mí me gusta pelear de parado. Trato de ¿Vos hacés esto? No, entreno, pero me divierto con... entrenando y no soy un profesional ni nada, tipo lo hago porque me gusta. Ajá. Así y nada, es como también invitar gente, viste, de otros programas y de otras bandas y todo, y se va relacionando y se va armando algo copado. A veces tenemos programas que no invitamos a nadie y hacemos todo una pasada de música, informes, y otras veces invitamos gente. ¿Día y horario? Los martes de 19 a 21. Los podés escuchar por TuneIn, la app de TuneIn, que se llama así, y después también la página de la JamSkateSK8Radio.com.ar. Bien, bien, súper interesante la información, hacen un montón de cosas. Y yo quisiera hablar un poco como de la banda, como una de las bandas pioneras en lo que tiene que ver el hardcore, ¿no? Acá en Argentina. Porque ustedes empezaron a hacer hardcore cuando acá nadie hacía hardcore. En realidad lo que la gente hacía era más que nada punk. y de repente aparece, para mí, punto de vista, el bicho raro este, que ¿en dónde lo encajas a este? ¿Qué es lo que hace? Era una mezcla de pan con zapatillas de skater, ¿entendés? Sí, lo que pasa es que la escena, cuando nació la escena hardcore en sí, era muy influenciada por el trash, como de bandas como Suicide, pero a su vez empezó a fusionar con la escena de Nueva York, de San Francisco, el intercambio de fanzines, de información, de cassette, de vinilos y todo, hizo que, bueno, se vaya formando toda una escena diferente a la que hubo en 1988. Después una banda que se llama Edo, que empezó a tocar en el 89, eso, también más crossover y trash. Unos gorritos, ¿no? Unas gorras. Sí. Que dice, ¿qué sí. onda? Era como un tributo a Suicidal, de usar la gorra igual, con el nombre, pero con el nombre de la banda de ellos. Claro. Pero después nació lo que es el movimiento Buenos Aires Hardcore, que sí. fue como el primer movimiento independiente de música fuerte, a nivel de ediciones propias, no depender de un sello, gestionando sus propios recitales. Como que ahí se organizó algo más copado y más grande, y aparecieron un montón de bandas, como Minoría, DAG, Edo, NDI, Alternativa Positiva, Buenas Intenciones. De todas estas bandas que me están tocando, solo sé que ustedes y quizás una más sigue, ¿no? ¿Tocando o hay alguna...? No, NDI sigue tocando. NDI sigue tocando, sí, con otro cantante. Sí. Edo sigue también. Tocando también. Ajá, volvió a tocar ahora, sí. Hay un montón de bandas que están tipo relacionadas con lo que es el hardcore, que hay integrantes viejos. Por ejemplo, Edo toca con el batero, que es el hijo del cantante ahora, que antes era guitarrista y terminó cantando y tocando con su hijo la batería. Como que se va pasando la antorcha entre todos. Y bueno, nosotros tenemos la particularidad de que seguimos desde 1992 sin parar hasta ahora, hace 24 años. ¿Cómo fue la primera vez en donde de repente dijeron, che, si hacemos una banda, ¿dónde está? ¿Dónde se dio ese momento? ¿Dónde se dio? ¿Estabas en un bar? El momento. Minoría nació. Para sacar la carta astral. Yo empecé a ir a recitales en el año 88, por ahí. Y entre ir a recitales, andar en skate y todo. Conocí a Juanjo Burgos, que después también fue sionista de Animal y bueno, hizo un montón de cosas así paralelas a la banda. Que nada, éramos amigos, tocábamos, divertíamos así en la sala de ensayo, todo boludeando, y fuimos unas vacaciones. Me dice, a ver, te iba a armar una banda de hardcore con eso de que empezó. Y yo le digo, sí, yo siempre quise armar una banda, tipo cuando tenía 15, 16, pero ah, bueno, tengo 17. Le digo, bueno, no había pasado mucho tiempo. Claro. Y ahí, bueno, él me dice, ¿por qué no te venís a la sala que vamos a hacer unas pruebas y todo así? Que ahí estaba una banda llamada Los Enfermos, que era una banda de punk, que quería tocar hardcore. Y yo fui y nada, canté con otro chico que se llama Guillermo, William, que le mando un saludo a William Callejas, que grabó el primer 7-inch, de hecho, de Minoría. Y entre agarrar y quedar tipo los dos afuera, o uno afuera y otro adentro, no sé qué, quedamos los dos. Y yo cantaba con un estilo más Sepultura, Rato Deporado, o bandas más pesadas y como un poco más melódico. Y eso de esa... Era una buena combinación. Sí, de quedaba verdad. Bueno. Y de esa fusión, al toque entramos a grabar un 7-inch en los estudios Texón. Y de salió. Toque. Sí. Y nos formamos en marzo del 92. Y en octubre del 92 estábamos sacando el primer disquito. Así que era todo como. Nos habían llamado para combinar con Mentes Abiertas, después nos salió que pudiéramos grabar ahí. Y ya teníamos tantos temas que no eran muchos para hacer un disco largo, pero sí para hacer un 7-inch. Sí. Hicimos 7 temas y los grabamos y salió. Y una pregunta, y ya los dejo tocando, yo sé que la gente quiere que me calle, pero si en esta cantidad de años vividos, ¿no?, por la banda, si tuvieses que elegir un recital en particular, el recital, porque sea lo que fuera, porque terminaron todos en cana, porque... ¿De bueno o malo? Lo que quieras, que voy a... El recital de Minoría Activa a lo largo de todos estos años fue... Para mí el de los 10 años en Arlequines, que fueron como 800 personas, y el Teatro Arlequines en San Telmo era como un lugar clásico para el hardcore. Y cuando cumplimos 10 años en el 2002 ya no se hacían más recitales de hardcore. Y yo fui... 2002, encima un año donde estaba todo prendido, sí, fuego, nadie normal. Tenía un mango, teníamos patacones y lecoques. Sí, fui con una amiga que se vistió tipo... No dejaban hacer recitales ni de parado, todo sentado. Y yo lo convencí al tipo, pero me vestí de traje y me hice pasar por un productor. No, con una no. amiga que iba anotando, haciendo que era mi secretaria. Pará, ¿y cómo le vendiste a la banda? No, nosotros y no hacemos música clásica. Ya no existía tocar hardcore y que la gente vuele por el aire, contacto con la gente y que las cosas sean como tenían que ser, ¿entendés? No, ahora todos sentados. Y el chabón que te... ¿Vos que le dijiste? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué hacían? Nada, me hice el aburrido. Así, tío. Tocamos luz. le dije, no, esto es electropop, no sé qué. Cualquier cosa le tiré. Y estábamos en la puerta cuando el día, o sea, hicimos prensa, hicimos un montón de cosas para poder llenar el lugar. Y estábamos en la entrada, bueno, te acuerdas que fuimos a averiguar cosas de prensa que no teníamos ni idea, ¿entendés? Sí. Para que lo promocionen, el recital y todo. No un prensa, o sea, tipo, había en ese momento había como destacados en Clarín, claro. Que te daban una oferta, ay, no todavía, sé qué. Ay, ay. ¿Y entonces qué pasó? Y nada, estábamos en la puerta, tipo, vendrá gente. Y bueno, pero igual va a estar bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Y de pronto empezó a caer gente a lo loco, me acuerdo que estaba con Tato, le digo, boludo, vení a ayudarme porque esto es un quilombo, no sé qué. Empezó a entrar gente y estábamos cortando como ticket, como ustedes locos. Mismo, antes nosotros tocar, mismos antes de tocar. Capo. O sea, y de pronto eran 800 personas ahí adentro y el recital fue una masacre, tipo... Me imagino, ¿y el chabón te decía algo? Eran, el chabón ya no sabía, era tarde ya para decirme algo. Claro. Estaban escabeando todos a full, la barra, tipo, se la quedó él, dije, iba a decir. Dale, dijo, esto el tango no me lo llena. Claro, así, exactamente. Y ahí fuimos, rompimos todo. ¿Heridos? Heridos, sí, hubo varios. ¿Ambulancia? Sí. ¿Hubo también? No ambulancia, pero hubo tipo como una cosa así, que no paramos de tocar, la gente podía hasta el final de la barra. Fue épico. Sí, épico, sí, bien, sí, buena sí, onda. Sí. Bueno. Eso fue un zarpado recital. Bien. Bueno, hermosa entrevista, hermosa charla estamos teniendo acá con los chicos de Minoría Activa. Estamos contentos nosotros por la visita a ustedes. Muchas gracias. Así que bueno, les propongo hacer lo mismo que hicimos antes. Yo me tomo el Pablo, la negra se queda. Te dejo, mirá. ¿Cómo no? Te dejo la negra. Froma Avellaneda para que filme y para que haga unas fotitos. ¿Cómo no? ¿Qué temas van a todos? ¿Tres temas? Ahora vamos a tocar, la verdad. Mientras me termine de ponerle, si queremos volver a charlar, fíjate. Sí. ¿No? A las 00 tenemos que entregar. Bueno, hacemos La Verdad Nunca Agoniza, Horizonte de Muerte y Fanatismo. Genial, excelente. ¿Les parece? Le entrego esto a alguien. Quizás está bueno para que se escuchen. Sí, vamos a andar más separados acá. Sí, ahí. Fíjate la viola. Bueno, chicos, que les gusten todos. Dale, muchas gracias a todo el staff. Así. Lo que tengan ganas de hacer, siéntanse. Falta el batero que se saque la remera. Ahí. Menos como vivo a todos. Menos como vivo a todos. Menos como vivo a todos. Esto, chicos, hay un erotismo en el hardcore. El hardcore y el hardcore es porno de por sí. No, el boludo, la palabra es. O sea, vos me des un hardcore. Cuando haces mosh, te toca. Cuando haces mosh, la gente te toca. Obvio, boludo. Ahí lo tenés. La bola, el foto, pero cuando estás cantando con alguien hardcore, tipo, el hardcore también, digo, esa cosa, estás cantando con alguien y estás cantando pegado al micrófono con el otro, escupiéndote todo. Sí, tiene una cosa ahí medio. Bueno, escúpanse, chicos, ¿quieren que les apaguemos la luz? ¿Sabes? No, sí, está bien, estamos. Tampoco para tanto. Trae aromatizantes. Así. Bueno, esto es La Verdad Nunca Agoniza, parte 1. muchas gracias. Gracias. Canción que sigue del primer disco de Minoría Activa del año 97, que lo grabó Álvaro Villagra con el bajista de Los Fabulosos Cadillacs, que en producción artística se llama Flavio Cienciarulo, y salió esta semana en vinilo con sus 17 temas a través de Vegan Records. El vinilo es azul, lo pueden conseguir en Vegan Record Store, en el local B10, y pueden hacer su pre-order porque ya está fabricado en Alemania, lo trajeron a Chile y ahora están acá en Argentina, así que ya lo pueden conseguir. También pueden conseguir próximamente Involución, el disco nuevo de Minoría Activa. Por el cambio de récords. No tenemos más nada que decir que tocar. Y este tema se llama Horizontes de Muerte. Muchas gracias. El tema que sigue se llama Fanatismo. Ni racismo, ni fascismo, fanatismo asesino, no. Yeah! Muchas gracias. De la tribu, sonó de puta madre. La gente afuera está feliz. Hay un niño, mirá. Fue como loco el pibito, no lo puede. Acá, hablando de niños, Larita, tu padre te manda un beso acá en vivo. Un beso, Larita. ¿Qué onda? ¿No es como ser, ser hijos del hardcore también? ¿Cómo, cómo es la crianza de un niño desde el hardcore mismo? Porque es una cultura en sí mismo, una forma de vivir. Y creo que, bueno, tenemos amigos que tienen hijos. Ahora nos tocó a nosotros, porque hasta este momento no éramos ninguna minoría padre, así que, no sé, vení, Tato, contanos. Es el pionero de ser padre en el hardcore. De ellos, por lo menos. ¿Le gustó o no le gustó? Me encantó, sí. Bien, un año y medio. Un año y medio de bien. Felicidad. Qué lindo, qué lindo. Y todas las cosas que yo soy mamá también. Tengo una nena que se viene, es divino. Yo recomiendo a la gente reproducirse. Duele como la puta bien. Madre. Si sos mina, no tenga más de uno, para mi punto de está vista, bien, porque ¿verdad? Duele como... Y a mí me parece un poco caro en este momento de mi vida. Tener un pibe. ¿Qué iba a hacer? Yo me voy a clonar con leche materna. ¿Qué onda? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se agarra? Es una larga historia. No, es una película de ciencia ficción sí, que vi. Sí, sí. Doctor Manhattan. ¿Un terror bizarro o una sí, cosa claro. así? Claro. Ah, mira, un curubeteando. ¿Puede salir de la leche materna una persona nueva? Esa es la pregunta. Seguro que sí. ¿Vuelve a nacer o no? Es la proteína más increíble del universo, dicen. Vamos a hacer la pregunta. Pero ¿cómo vivo? ¿Usted probó la leche materna más obvio, allá de mamá. No, otra, señor, no me venga con su madre. No llegué a tanto. No pero llegué. Miren, sabemos que hay gente. Tuve. Sabemos que hay gente. La verdad, tuve el biberón caliente. Pero no tanto. El biberón caliente. Esto se está yendo de carajo. Mirá, ¿qué? Le mandamos un beso a Gastón. El vecino de Alfaro. Gasti Babyface. No la puede creer. Es lindo, chico. Sí. Sí. Sigue tomando leche materna. A mí me gusta su amada. Sí, ¿tomás Babyface leche materna? ¡Qué horror! ¡Qué tremendo! Qué terrible. Escuchame una cosa. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Bueno, se fue a toda la mierda de repente. ¿Ustedes pensaron que iba a ser un programa normal? No, nosotros esperábamos. ¿O que íbamos así a tener miedo a las preguntas? Sabíamos que no, venía gente muy seria. No, me encantó. El batero se desnudó, el otro. Son todos unos copados, la verdad. La verdad es que no sé si me animo a tanto. Yo creo, ahí está en su punto justo. Sí, ahí estamos bien. Escúchame, próxima fecha de Minoría Activa. ¿Usted se va de viaje o no se va de viaje? Yo voy de viaje el domingo. Me voy a Nueva York y a Chicago. Me voy a ver a Mifits original. ¿Te puedo pedir? Vas a pasar por el free shop. Sí. Un labial. Porque la negra se me va. Yo pedí, un pin. No, la negra se me va. Y yo le voy a pedir. ¿Te puedo pedir un labial? ¿Labial? ¿Qué color? No, todo te anoto. Porque esta se me va, pero 6 meses. Ay, hasta que me llegue el labial. No, yo voy 15 días. Bueno, vos pasás, pero yo te doy ¿cómo, la guita? ¿Cómo se llama? Mac. Sí, un rojo furioso. Te cuento. Rojo Mac. Después te cuento. Bueno, ¿puede ser? Bueno, sí. Yo también. Un par de cosas podemos pedir. Si no me confiscan el camino a mí. No, es un labial. Digo, ¿qué estás trayendo del bolso? Un labial. Bueno, para una amiga, dígale. ¿Te gusta la leche materna y los labiales? Me hace una pregunta eso. Que sí. Es un tema. Ay, lo tenés. ¿Usted probó la leche? ¿Usted es vegano o vegetariano? ¿Usted es vegano o no probó leche la leche? Leche de almendras. Es otro tipo de leche. Ah, claro, okay. O de coco. O de coco. Claro. Sí. Me he bañado en leche de coco. Dicen que hay gente que se toma. Dicen que hay gente que se toma su propio semen. Está buenísimo. O sea, sí, yo conozco varios. Hay gente que toma la gente. Para después hacer fierro mirándose al espejo. Estamos hablando de leche, no me saques del aire. Bueno, para, nos tenemos que ir. Les queremos dar unas gracias enormes, gigantes, por acompañarnos esta muchas noche. Gracias. ¿La pasaron bien? Sí, ¿tú, bueno? ¿Tú, todo piola? Sí. ¿Van a volver? Sí, obvio. Sí, bueno. Queremos volver. Tengo que traer el labial, así. Porfa, claro, muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con un aplauso. Gracias, mi niño. Te los queremos mucho. Muchas gracias.